Suena. Onda Trópica. Mi nombre es Andrés Felipe Domínguez Vega. Soy árbitro formado en la Liga Vallecaucana de Árbitros. Pues, primero que todo, porque me gusta el deporte. Me gusta, no soy muy buena en el micro, pero pues me defiendo en algo. Y porque pues el torneo de comunicación y por qué no asistir al torneo de mi carrera, ¿no? Lo más importante que me parece a mí, la disposición para practicar el deporte. ¿Por qué vengo a jugar? Por divertirme con los muchachos, por matar tiempo y nada, la recocha. Siempre, más que todo la recocha. Segundo, de pronto el acondicionamiento físico. Soy un tipo muy sedentario, creo que esta es la única forma en la que más o menos sudo el licor y lo que fume. Y tercero, tener algo de conocimiento del reglamento. ¿Puedes hablar mientras sea una 31? Sí. ¿Sí? ¿Por qué venís a jugar micro aquí en este torneo? Pues primero porque mi hermano, por la acción de mi hermano y porque uno se dispersa, porque muchas veces las tardes se vuelven aburridas cuando uno no tiene nada que hacer. Entonces esto es un lugar de dispersión. Porque es un deporte muy agradable, dinámico, alegre y divertido para mí. Y además de que se juega con mucho buen humor. Porque me gusta integrarme con los de comunicación social de otro semestre. Y eso es, digamos, lo que se busca. Yo vengo por recreación, por sacar un espacio para hacer ejercicio que no lo hago frecuentemente. Que entre más nos integremos, entre más nos conozcamos, entre más haya, digamos, intercambio de ideas y de vivencias y de experiencias entre los distintos semestres, pues más propuestas van a surgir. Toda América Latina completa, todo África. La galaxia entera. Suena.